Y ahora tenemos unos testimonios. Behold, all things have become new. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. I wanted to be new. Yo quería ser nueva. So, I recommitted my life to Christ. Y entonces, renové mi compromiso con Cristo. And I've been growing. Y está creciendo. It's been difficult. Ha sido difícil. Challenges like the death of our daughter. Desafíos, problemas como la muerte de mi hija. And troubles with family. Problemas con la familia. Me han modelado tal y como somos. And I pray that we will continue to grow and grow stronger through Christ. Y oro para seguir creciendo en el Señor y ser más fuerte. Cuando yo era joven hice muchas cosas que no se deben hacer y que no se deben hacer. But I had a grandmother who was a very strong Christian. Pero mi abuela era una cristiana muy fuerte. She used to give me Bibles for every holiday, birthday. Ella me regalaba Biblias en cada vacaciones o cumpleaños. I wanted nothing to do with that. Didn't like it. I wanted nothing to do with that. Y yo no tenía nada que hacer con ello. Every time I opened the Bible, I found rules, laws. Cada vez que abría la Biblia, no hace más que encontrar reglas, leyes. It wasn't until I read a book about the Bible that I learned how to be meek. Y fue a partir de leer un libro acerca de la Biblia de cómo ser humilde. After that, I started reading the Bible and just ate it up. Couldn't get enough of it. Entonces, después de esto, empecé a leer la Biblia y no me bastaba, quería seguir. I eventually found a church. Y en aquel tiempo encontré una iglesia. A body of believers to be a part of. Un cuerpo de cristianos, un cuerpo de creyentes. And that allowed me to grow as a Christian and become more. Y me hizo crecer como cristiano, como creyente. As far as a verse, hard to choose. I love the whole Bible so much. Tengo muchos versículos. Amo la Biblia. But I picked the first song for today. Pero vamos a coger el primer salmo para hoy. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He should be like a tree planted by rivers of waters that brings forth its fruit in season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha descanecido está sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mi padre es además pastor en la iglesia donde voy. But I believe a lot of times with Christian families. Pero he vivido mucho tiempo con familia cristiana. I believe. Yo creo que en los chicos que hay. Yo creo que lo que pasa muchas veces con familias cristianas. Is that the children tend not to have their own faith. Que sus hijos no tienden a tener su propia fe. That a lot of times they believe what their parents believe, but they don't make it their own. Que muchas veces creen lo que sus padres creen, pero que no lo hacen suyo. And so I went through high school kind of struggling with my faith. Entonces, en el instituto estuve luchando con mi fe. Whether there was a God or not, not really feeling a passion for God. Lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Whether there was a God, not feeling passion for God. Y no sentía pasión por lo que era de Dios. After high school, I went to a Bible school in Australia. Y después del instituto fui a una escuela cristiana en Australia. And still I didn't feel that I had found the answers that I was looking for. Incluso ahí tampoco encontré. Habla bajito, mira. I still didn't feel I had found the answers I was looking for. Y incluso allí tampoco encontré los intereses que estaba buscando acerca de él, que estaba buscando. So after the Bible school, I came back home. Y después de la escuela bíblica, regresé a casa. And still struggling. Y siempre luchando. I moved to university, which was 4 hours from my house. Y me fui a la universidad, que está a 4 horas de mi casa. And it was there I decided that I was doubly struggling. Y fue allí donde decidí que ya estaba cansada de estar luchando. And so I decided that I was going to be a Christian. Y entonces fue cuando decidí que iba a ser creyente, que iba a creer. I had a lot of respect for my parents. I had a lot of respect. Y entonces conseguí el respeto de mis padres. But I didn't want to practice something I didn't believe. Pero yo no quería practicar lo que ellos practicaban, lo que ellos creían. I knew it was important that if you called yourself a Christian, you needed to act like a Christian. Sabía que si decía que eras cristiano, tienes que actuar como un cristiano. So, since I didn't believe, I didn't want to call myself a Christian, even though I grew up as a Christian. God still has a plan for you. Aún así, el Señor tiene un propósito para vivir.